como su cuerpo no se va, baila sobre el gris. La niña de marfil estalla en la pared, el de cristal en su voz se hizo una oración. Yo de negro el corazón, el grito se perdió debajo del mar. Alcanzó a entender mi corazón. Quiere ir a buscar.